Jenny y amigos y amigas de A la Calle, en esta ocasión nos encontramos también platicando para pues, profundizar más sobre el tema, para dimensionarlo en nuestro día a día, para ver también qué tal andamos en esas pautas en lo personal. Pues Híjole. estamos hoy platicando con Miriam Dupont y de verdad muchísimas gracias por recibirnos. Gracias porque podemos estar platicando muy a gusto. Aparte, dense una vueltecita por acá a invitación expresa de Miriam, porque es muy a gusto venir a estar con ella y platicar. Miriam, platícanos un poco a qué te dedicas. Mira, yo me dedico a varias cosas. En primer lugar, soy psicoterapeuta Gestalt. También soy docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Muy bien, Soy asesora de investigación. ok. Wow. También trabajo en capacitación. Pues básicamente en eso. Perfecto. Y pues bueno, Miriam, iniciaríamos, Jenny, pues por lo básico. Exactamente. En el entendido que estamos transmitiendo a partir de que el pasado 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz, digo, hay veces que nosotros concebimos a la paz como la ausencia de guerras, ¿no? Igual y Claro. en el día a día decimos, bueno, si no hay guerra, vivimos En en total total, paz, claro, amor y claro. paz, señores, ¿no? Pero, ¿qué otras concepciones, qué otras definiciones tiene la palabra paz? Mira, yo la paz la vería mucho más allá de ausencia de guerra. La paz para mí Claro. significa un estado en el cual las necesidades de cada uno son respetadas, el darle a cada uno lo que le hace falta, lo que necesita. Y bueno, pues para eso necesitamos muchas condiciones, bueno, para que se pueda dar. Y que, bueno, esto nos habla como de, todos tenemos una diversidad de necesidades, una diversidad diferenciada de lo que creemos que nos conviene en nuestra vida y no. Y esto como que hace pues un tejido y un entramado muy complejo, ¿no? Y entonces de repente en este tránsito de la satisfacción, de la justicia, de lo equitativo, pues de repente como que uno puede llegar a tener un encontronazo por ahí, ¿no? Claro. Y ahí digamos como que podríamos decir que hay formas, pues no exactamente veladas, pero que hay formas violentas como en nuestro día a día en el cual nos conducimos. Yo creo que sí. Yo creo que cuando yo pienso que mis necesidades son más importantes que las tuyas y de alguna manera ignoro lo que tú estás necesitando, estoy siendo violenta contigo, te estoy negando como ser humano. Y esto se puede dar en cualquier nivel, en cualquier tipo de relación, llámese de amistad, de pareja, de quién tiene el paso, tú o yo, a la hora que vamos manejando. Claro. Porque yo tengo prisa y no te puedo dejar pasar en este momento. Claro. Hasta, bueno, ya los conflictos internacionales. Porque, y no solamente la paz, se es de ese solo término, ¿no? Sino que también como que es un conjunto de otras concepciones como respeto, como tolerancia. Y tú también decías que se necesitan de diversas condiciones para que de verdad funcione la paz. ¿En qué considerarías que tendría que haber? Para que se considere la paz, yo creo que una condición fundamental es tener conciencia de lo que yo necesito y poder saber cómo expresarlo, cómo pedirlo o cómo exigirlo en el caso de que sea necesario, porque a veces sí se tiene que llegar a un tono un poquito más alto en esta relación. Y también tener conciencia de las necesidades del otro. Yo creo que el fundamento para poder realmente tener un respeto a la otra persona viene de el darme cuenta que todos los seres humanos somos diferentes y aceptar eso como un hecho. Cuando yo puedo aceptar eso como un hecho, entonces no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, ni es más importante lo mío que lo tuyo. Tenemos el mismo derecho y entonces nuestro diálogo va a ir encaminado a pues ponernos de acuerdo. Cuando mi necesidad entra en conflicto con la tuya, porque a lo mejor no puede darse en el mismo momento o en el mismo Claro. espacio, ya podemos hablar de negociación, ya podemos hablar siempre dentro de un marco de respeto, ¿no? Yo creo que, bueno, de esto que estamos platicando, definitivamente sí va cobrando como nuevas visiones porque luego cuando alguien es muy pacífico, según dicen, ¿no? es como muy tranquilo. La persona seria, la persona callada, la persona que... recatada. Ahora sí que... ajá, recatada, que no corre, no empuja, no grita. Es pacífica. Como dicen las escuelas. Ajá, ¿no? Si no corres, no gritas, no empujas, no eres... digo, al contrario, eres pacífico. Pero traes elementos interesantes como el exigir, que es válido. El pedir, y pedirlo con cierta, pues digamos, estrategia para conseguir lo que buscamos. Y el reconocer que definitivamente mi voluntad no siempre se realizará en mi tiempo y en mi espacio. Exactamente. Y eso habla como al contrario de una pasividad, habla como más bien de mucha acción y de involucramiento. Y refiero el involucramiento porque decía, sí tenemos que ser como muy conscientes, digo, en este terreno de lo que quisiéramos entender por paz, debemos ser conscientes del otro. Entonces la paz es referencial. Yo creo que sí. Es totalmente en relación y además claro. Es algo que se construye entre ambos. No puedo nada más hacerla yo de mi lado si no hay una disposición de tu parte. Siempre es en relación. ¿Y cómo no sé si esa relación es fácil? En tu experiencia como psicoterapeuta, ¿es común presentarse como, obviamente, bueno, de repente no la violencia, pero sí este poco espacio para la negociación, para el diálogo, para el entendimiento? Yo creo que no siempre es fácil, Álvaro, porque nuestro tiempo no está permitiendo que tengamos estos espacios de comunicación. A lo mejor en tiempos de nuestros abuelitos, ¿no? Donde no había televisión, donde la gente, la familia se sentaba a dialogar. La mamá podía darse perfectamente cuenta si estabas teniendo alguna tristeza, algún problema. Pero en este tiempo posmoderno, la verdad de las cosas es que estamos corriendo todo el tiempo. No tenemos ese espacio para poder hacerlo. Y mi sensación es que como que lo vamos olvidando. Vamos olvidando cómo comunicarnos. A veces es a través del mensajito, a través del chat. Claro, la era de los mensajitos. De las tecnologías. Sin embargo, ¿qué tan profundo? Yo me pregunto, ¿qué tanto profunda es esa comunicación? ¿Qué tan profunda puede ser también las respuestas que la gente nos puede dar, ¿no? A continuación, el sondeo que preparamos para A la Calle. 238-5111 y la línea sin costo 01800-716-2330. Igualmente recuerden que el espacio cibernético, hablando por el momento de también estos mensajes y era de la informática, por ahí también el espacio de encuentro y reflexión cibernauta de A la Calle también está abierto. Nos pueden encontrar a través del Messenger en la dirección electrónica alacalleradio@hotmail.com y esperemos también que el debate no se ponga superfluo, que se ponga de muy buena comunicación. ¿Cómo percibes tú a la sociedad?